Muy bien, pues vamos a continuar con nuestras clases. Estamos en el curso de vida espiritual. Hemos empezado con la introducción considerando las razones por qué es importante tener disciplinas espirituales en nuestra vida para poder estar sanos espiritualmente y crecientes. También hemos hablado de los requisitos indispensables para que podamos tener una vida espiritual creciente. Eso fue parte de la introducción. Y vimos de las primeras disciplinas que nosotros tenemos que incorporar a la vida cristiana para estar sanos y crecientes. La primera de todas ellas, dijimos, es la oración, que fue el tema de la clase anterior. Y por cierto, para los que no pudieron estar con nosotros en el video, después tuvimos un tiempo de oración aquí nosotros, y es importante que pongamos en práctica lo que aprendemos. Así que espero que usted también haya podido dedicar un tiempo a la oración después del estudio anterior. Ahora vamos a pasar a la segunda de las disciplinas, y esta tiene que ver con la palabra de Dios. Pero antes de entrar de lleno, vamos a hacer un repaso de las seis. Vaya por favor a sus notas en la página número 2, que dice contenido. Vamos a hacer un repaso, porque nuestra intención es, como uno de los objetivos indica, memorizarnos, recordar cuáles son esas seis. Y ahí en la página número 2, en la página del contenido, vemos que dice del 1 al 6 cuáles son las disciplinas, ¿ok? Ahora, voy a hacer un diagrama, quizás algunos quieran hacerlo conmigo. Voy a hacer un diagrama. Y si quieren hacerlo conmigo, se les voy a decir cómo. Vamos a hacer un triángulo, así, y lo juntamos, y después vamos a hacer un triángulo opuesto, como la estrella de David. Entonces vamos a hacer una línea atravesada aquí, y luego juntamos las puntas abajo. Ahí tenemos un triángulo de 6 puntas, ¿ok? Y lo voy a poner en el centro, vida espiritual. Vida espiritual. Vida espiritual. Esas son los seis puntas de la estrella de la vida espiritual. Número 1, la oración. Y ahí puse una letra O. Y ese es el número 1. ¿Sí? Número 2. Voy a poner aquí abajo el número 2. Es la palabra de Dios. Y voy a hacer un dibujito como de un libro abierto que representa la palabra de Dios. Pude haber hecho unas manitas juntas que simbolicen la oración. Puede usted poner Biblia, palabra de Dios, o lo que usted quiera, cada quien se entiende, ¿ok? La palabra de Dios. Aquí en la oración voy a simbolizar dos manos juntas, como cuando oramos, adentro de la O, ¿ok? La palabra de Dios. Y luego la lista nos dice que la número 3 va a ser el compañerismo cristiano. Número 3, voy a hacer un dibujo yo, el número 3, voy a hacer un dibujo de lo que más representa el compañerismo cristiano, que es lo que llamamos una iglesia. Hice un dibujito como de una casita con una cruz que simboliza la iglesia, ¿ok? El compañerismo cristiano. Y adentro de la casita voy a poner como una M, pero de 3. Aquí adentro lo puse, y con unas bolitas arriba significan personas, porque el énfasis está en el compañerismo y no en el edificio, ¿ok? Número 3, compañerismo cristiano. Y luego nuestra lista dice, la lista que estamos siguiendo aquí, dice número 4, mayordomía. La mayordomía significa cuidar de las cosas que Dios nos ha dado. Y lo vamos a representar, no es lo único, es solo una pequeña cosa, pero como es fácil de recordar, voy a hacer aquí un signo de números, como si fuera dinero. Lo voy a encerrar en un billete, ¿sí? Y ese es el número 4, la mayordomía, ¿sí? Es un billete, que es la mayordomía. Y eso se refiere a todas las cosas, a la vida también, no solamente al dinero, pero por propósitos didácticos, ¿ok? Prácticos. Y luego tenemos el número 5 de la lista, dice el testimonio, ¿verdad? El testimonio. Y ese va a ser el número 5. Y la palabra testimonio la voy a representar con unos labios, ¿sí? Entonces hago una línea en el centro, como una M, por arriba y abajo, y eso es como un testimonio. El testimonio es mucho más que lo que decimos, es lo que hacemos también. Pero solo para recordar, voy a dejar la pura boca, ¿ok? El testimonio. Y por último, en nuestra lista, ahí dice, es el servicio. El servicio, ¿ok? El servicio. Y ese es el número 6. Debí haberlo puesto al revés. Usted pudo haber empezado donde quiera. Yo empecé aquí, debí haber empezado aquí, no importa. El número 6 es el servicio. Y lo que voy a hacer es una tina. Así esto representa un bol o una tina con una toalla. Con una toalla saliendo. ¿Ok? El servicio. ¿Sí? El servicio. Entonces repasemos cuáles son los seis, las seis disciplinas esenciales para una vida espiritual creciente. Número 1. Oración. Número 2. Todos juntos, fuertes y al unísono. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 1. Número 2. Esa es la que vamos a estudiar en esta enseñanza. Así que busquen por favor en sus notas la página número 5 y vamos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si usted no tiene notas, puede solicitarlas por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y se las mandamos gratuitamente en formato digital. Vamos a ver el segundo de las, la segunda de las disciplinas más importantes para el crecimiento espiritual tiene que ver con la palabra de Dios. En este capítulo consideraremos 5 subtemas y ahí están en forma punteada, usted los va a ir llenando a medida que yo los vaya mencionando. Pero quiero comenzar diciendo que si la oración es el oxígeno del recién nacido espiritual, la palabra de Dios es el alimento, es el agua que le da le hace saciar su sed y es el pan que le nutre. En la escritura hay un lugar que se nos dice en Efesios capítulo 5, esa precisamente esa comparación. Dice, por ejemplo, en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y ahí vemos una asociación del agua con la palabra de Dios. Usted puede ver eso. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, al enemigo cuando fue tentado en el desierto, dijo el Señor Jesús, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Ninguna persona podría presumir de estar sana si no se alimenta de una manera balanceada, de una manera adecuada. Espiritualmente hablando, la palabra de Dios es el alimento que nutre al cristiano. En Timoteo encontramos las palabras de Pablo. Vaya a segunda de Timoteo, por favor. ¿Puede leer, por favor, el versículo 15? ¿Alguien de ustedes? Segunda de Timoteo 2:15. ¿Cómo dice? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, los obreros de Dios tienen que saber usar muy bien la palabra de Dios. ¿Pero es esto solamente para los obreros y los pastores? Regresen a primera de Timoteo, por favor. En el capítulo 4, en el versículo 6, dice la Escritura. Primera de Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos. Entonces, observa eso. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Qué es lo que va a nutrir a este hombre de Dios? La palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Pueden ver eso? Entonces, el alimento del cristiano es la palabra de Dios. Y hay cuando menos 5 formas prácticas en que un cristiano determinado a crecer espiritualmente puede integrar en su dieta espiritual la palabra de Dios. La primera de esas 5 formas en que un cristiano va a alimentarse con la palabra de Dios es leyéndola, leyendo la lectura bíblica. Número 1, la lectura bíblica. el profeta Oseas, la lectura bíblica. En Oseas, en el Antiguo Testamento, dice la Escritura respecto al pueblo de Dios. Oseas 4:6, leo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué palabras tan fuertes de juicio, ¿verdad? Pero esto es por ser negligentes en la palabra de Dios. Entonces, leer la Biblia es la forma más obvia y esencial para conocer a Dios y su voluntad. Y también para conocer la cosmovisión bíblica. Diga cosmovisión. ¿Qué es la palabra cosmovisión? Viene de dos términos latinos, cosmos, que es mundo, y visión, que es vista. Es la manera que ves todo, es la manera de ver el mundo. La cosmovisión bíblica es la manera en que Dios ve todo. Todos miramos el mundo a través de ciertos lentes. Todos tienen una cosmovisión. La cosmovisión del cristiano es una cosmovisión cristiana. La cosmovisión del cristiano bíblico es una cosmovisión cristiana y bíblica. Es decir, que nosotros interpretamos todo lo que vemos y lo que oímos y todo lo que consideramos realidad bajo la perspectiva de la Biblia. La realidad no puede ser cambiada solo por los lentes con que usted la mire. ¿Me doy a entender? La realidad es la realidad. Pero sí se ve alterada como usted la interpreta. Si usted encuentra unas piedras que se ven muy antiguas por el grado de dureza que tienen y por los átomos de carbono que le quedan después de hacerle exámenes, y usted llega a la conclusión de decir, bueno, este es un fósil que confirma la evolución, porque sabemos que el hombre vino aquí como resultado de la evolución. Evolución que surgió de una explosión, donde no había nada y de ahí salió algo. Y de ese algo que estaba en desorden, hubo una expansión y todo cobró orden. Así que esto son evidencias de la evolución. Lo único que está diciendo esa persona es que él interpreta los hechos bajo la perspectiva de una filosofía adquirida previamente. ¿Me entiende? Él cree que el mundo funciona de cierta manera y bajo esa perspectiva interpreta los hechos. ¿Me estoy dando a entender? Es una ilustración. Bueno, entonces, para que nosotros podamos ver la realidad tal y como es, ¿y cuál es la realidad? La realidad es muy obvia, es muy simple. La nada no produce algo. La nada no produce algo. La nada no puede hacer nada. También la realidad que la ciencia verifica es, el orden no viene del caos, sino lo contrario. Del orden sale el desorden, no del desorden viene el orden. La ciencia una vez más verifica que de los estados ordenados se genera el desorden. Una persona nace sana, ¿sí o no? Normalmente, hasta que se enferma y se muere. No es al revés, que nace un niño enfermo y de ahí solito mejora y evoluciona. No. Los organismos y los sistemas degeneran. Entonces, sigo usando una ilustración para decir, la realidad no cambia porque alguien la niegue solo porque tiene unos lentes puestos antes. Entonces, lo que estoy diciendo es que la perspectiva de la realidad de Dios es la única realidad que existe, porque Él es el que la creó, Él es el creador. Y cualquier persona que diga que existe un creador, entonces debe de adaptar su perspectiva del mundo y de la realidad a lo que el creador ha establecido, porque Él es el que la creó. Él es el que dice cómo funciona la vida de cierto modo, entonces esa es la realidad. Y creemos que la palabra de Dios es la realidad por muchas razones, pero no es el tema de esta clase. Ya tendremos una clase que se llama apologética y ahí vamos a estudiar esto con mayor profundidad. Por ahora basta decir que leer la Biblia es la forma más sencilla en que podemos ir conociendo la cosmovisión de Dios. La forma en que Dios creó la realidad y la forma en que Dios quiere que nosotros abordemos la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Mientras la gente no conozca la verdad, entonces la gente está expuesta, por causa de las mentiras, a sufrir el daño que eso implica. En el libro de Oseas se nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. También dice en Proverbios capítulo 29, 18, vamos para allá. Dice, Proverbios 29, 18. Leo, en la Biblia de las Américas. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Observen el paralelismo hebreo, así funciona. La primera línea dice una verdad y la segunda línea reafirma esa verdad de alguna forma, ya sea que la enfatiza si es un paralelismo sintético o complementario, o si es paralelismo antitético, que la segunda línea dice lo contrario, pero las dos complementan una misma idea. Y aquí ese es el punto, por ejemplo, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, aquí visión se debe interpretar como es la hermenéutica bíblica, ya vamos a tener un curso de principios de interpretación bíblica. La segunda línea dice, pero bienaventurado, es un contraste, hay un pero, o sea, dice lo contrario, bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces, la palabra visión, que es en hebreo jazón, si no me equivoco, es un paralelo a la palabra ley, y a la visión de la que está hablando aquí, no es la visión que los emprendedores tienen para hacer grandes proyectos, no, la palabra visión de la que está hablando aquí es una revelación de Dios, es la palabra de Dios, está aludiendo a la verdad de Dios, y allí está diciendo claramente que cuando no existe palabra de Dios, cuando no hay verdad de Dios, ¿qué sucede con el pueblo? Se desbanda, se desenfrena. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted quiere asegurarse que va por el camino correcto, tiene que tomar muy en serio la palabra de Dios. Y lo primero y más esencial que debe hacer es leerla. Lo primero que un cristiano debe de hacer es el propósito de leer la Biblia cuando menos la primera vez en su vida. Entonces, si usted ya lleva tiempo siendo cristiano y todavía no completa esta tarea, tome su Biblia y de manera completamente honesta, haga un inventario a la luz del índice de su Biblia. ¿Qué libros del Antiguo Testamento y qué libros del Nuevo Testamento le faltan por leer cuando menos una vez? Y propóngase leerlos. Haga un plan sistemático de leer. Si usted leyera un capítulo de la Biblia cada día de lunes a viernes, descanse el sábado porque es día de reposo. Y el domingo lee además uno de los salmos, en 4 años usted leería toda la Biblia. Si usted lee 2 capítulos en lugar de uno, la lee en 2 años. Y si lee 4 capítulos en lugar de solamente uno, en 1 año podría leer toda la Biblia, sus 1189 capítulos. Pero si usted ya ha leído mucho de la Biblia y solo le faltan ciertos libros, identifique cuáles son y asegúrese de leerlos, para que cuando menos por primera vez en su vida cristiana tenga un marco completo de lo que es la revelación escrita de Dios. ¿Está siguiendo? Lea la Biblia. Es urgente que la lea. Esa es la primera forma en que podemos nutrirnos con la palabra de Dios. La segunda forma en que podemos alimentar nuestra vida con la palabra de Dios se nos menciona en varios lugares de las Escrituras mismas, como en Josué 1:8. Vamos a leer ahí, algunos hasta de memoria lo saben y los felicito si es el caso. ¿Qué dice? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás. Diga meditarás. Meditarás. Meditarás. ¿Con qué frecuencia? Ahí nos dice. Muy bien. ¿Con qué propósito? Para que cuides de hacer todo lo que está en él. Entonces, ustedes pueden ver, no solamente debe meditar para entenderlo, pero sobre todo para obedecerlo, para practicarlo. ¿Capta eso? Todo lo que está escrito. Porque entonces, ¿cuál va a ser entonces el resultado final? Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quiere usted tener éxito en su vida? ¿Quiere tener éxito en sus decisiones? ¿Quiere que sus planes prosperen? Acomódelos a la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios, tómenla en cuenta y tome decisiones basado en su verdad y usted va a aumentar potencialmente las probabilidades de tener éxito según Dios. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, el Salmo 1, en los primeros 3 versículos, especialmente el 2 y el 3. Salmos 1, por favor. Vamos para allá. Dice la Escritura en la Biblia de las Américas. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? En el versículo 1 se nos mencionan 3 tipos de personas a los que los creyentes no deberían prestarle atención seria a sus opiniones. ¿Identificaron cuáles son? Número 1, impíos. Número 2, pecadores. Número 3, burlones, los que se burlan de la verdad de Dios. La Biblia les llama escarnecedores. Esas personas tienen la pasión por aconsejarte. ¿Observaron eso? El hombre que no anda en el consejo, no se acompaña y se deja influir por sus opiniones. Estos 3 personajes representan dignamente la cosmovisión no bíblica, la cosmovisión antibíblica, humanista. ¿Correcto? Pero contrario a eso, tenemos la perspectiva, la cosmovisión auténticamente real, que es la cosmovisión teísta, es decir, la de Dios, y no solamente teísta, pero bíblica. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que, en lugar de andar en el consejo de aquellos, dice el 2, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita. Una vez más esa palabra, repítala, medita. ¿Con qué frecuencia? Día y noche, muy bien. ¿Cuál será el resultado? Versículo 3. Corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace, prospera. Una vez más la misma idea. ¿Puede ver usted? Meditar, la meditación de las Escrituras es el número 2. Anote, en el espacio en blanco. La meditación de las Escrituras es la segunda manera en que usted puede alimentarse con la palabra de Dios. La meditación significa detenerse, pensar con atención, hacerle preguntas. ¿Observaron lo que yo hice ahorita que estuvimos revisando los pasajes? Les estaba haciendo a ustedes preguntas. Les dije, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué propósito, resultado? Es una ilustración de cómo nosotros podemos meditar. ¿Por qué dice esto? ¿De qué me habla esto? De la frecuencia. ¿De qué habla esto? Del resultado. ¿De qué me habla esto? De la causa. ¿De qué me habla esto? Y tú estás, piense y piense, eso es meditar. Reflexionas en cada una de sus palabras, en el tiempo de los verbos, de las acciones, en las personas, en las implicaciones de esto o de aquello. Tratas de ver todo lo que puedes, meditas y sacas sabiduría práctica para tu manera de enfrentar tu realidad. Eso es meditar. No estamos hablando de la meditación que usan los de las religiones orientales, de la meditación trascendental, ¿verdad? No estamos hablando de esa meditación. Estamos hablando de todo lo contrario. La meditación pagana consiste en poner tu mente en blanco, ¿cierto? No, aquí consiste en poner tu mente llena de la palabra de Dios. Estar piense y piense en la palabra de Dios. No es dejar de pensar, es todo lo contrario, es ocuparte en pensar en la palabra de Dios, para sacarle todo el provecho que tiene para tu vida práctica, para tu vida espiritual. Tercera forma en que tú puedes nutrir tu vida con la palabra de Dios: la memorización de las Escrituras. Aunque tú tengas en esta era digital la ventaja de tener muchas versiones de la Biblia en tu dispositivo portátil, eso no garantiza que vas a tener el tiempo para leerla cuando estás en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la palabra está en tu mente y en tu corazón, no necesitas de ninguna otra cosa más que de tu propia memoria para estar meditando en ella, para tomar decisiones sabias, para evitar los peligros. La memorización es indispensable. en la vida del cristiano creciente. ¿Sí? Hay muchos ejemplos que nos hablan de eso. Quizás el Salmo 119 tiene dos de ellos, de los más conocidos. Algunos de ustedes lo saben de memoria. Si alguien lo quiere citar de memoria, lo puede hacer, si es que sabe. 119, 9 y 119, 11. ¿Alguien sabe el uno de esos dos? En mi corazón he guardado. ¿Cómo se guardan las cosas en el corazón? No está hablando en sentido literal. Está hablando en sentido figurado. Está hablando de la memorización. En mi corazón, mire cómo traduce la Biblia de las Américas. Me gusta cómo traduce la Biblia de las Américas el versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Qué es atesorar? Es considerarla un tesoro, ¿verdad? Y a los tesoros no los dejas en la calle expuestos a los que pasan. ¿Qué haces con tus tesoros? Te los guardas para ti, ¿verdad? Dice, ¿y dónde guarda ese tesoro el salmista? En su corazón. ¿Correcto? Memorizar las escrituras. El 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Memorizando las escrituras. Hermanos, hasta Satanás lo hace y muchos cristianos no. ¿En serio? Vayan de regreso a Mateo capítulo 4, versículo 6, por favor. El Señor Jesús está bajo la tentación del enemigo y dice en el versículo 6, Satanás dice al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y ahí Satanás está citando el Salmo 91, versículos 11 y 12. Está citándolo de memoria. Hasta el diablo sabe sacarle provecho, mala intención, a la palabra de Dios, por eso la memoriza. O sea que ni a diablos llegan algunos cristianos, ¿verdad? Pero memorice la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios, es para su provecho. No me contestes, pero pregunto, ¿cuándo fue la última vez que memorizó usted un versículo de la Escritura? ¿O solamente cita los que ya se sabe desde que empezó? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted memorizó un capítulo de las Escrituras? ¿Cuándo? No, pues un versículo cualquiera lo memoriza, hasta mis niños se los memorizan. Un capítulo, ¿cuándo fue la última vez? ¿Me entiende? Un libro de la Biblia. Yo tuve un hijo en la fe que se memorizó todo Hebreos, toda segunda de Pedro, y iba a medias de otro, no me acuerdo, creo que era Santiago. Sí, sí se puede, ¿cómo de que no? Sí se puede. Entonces la memorización, ¿te imaginas cuando memorizas la palabra de Dios? Donde quiera que andas, meditas en ella, ¿no es cierto? No ocupas estar, ni siquiera abrir ninguna aplicación en tu celular, porque la llevas adentro y sigues meditando en ella. ¡Qué bendición la palabra de Dios cuando habita en el corazón del creyente! Ya habíamos leído Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Cristo more abundantemente en sus corazones. Memorización de las Escrituras. Cuarta forma de nutrirnos con la palabra de Dios para crecer. El estudio bíblico aplicado. Aplicado. El problema de los fariseos, ¿cuál era? Cristo dijo, todos los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. La cátedra era una silla, la silla del maestro. Y dice, los fariseos, oh, expertos de Moisés, ¿saben las escrituras de Moisés? Bien, todo lo que les digan ellos, háganlo, dice el Señor Jesús, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, el propósito del estudio bíblico no solamente es informarte, es formarte, transformarte. Lo más importante de la palabra de Dios no es que la memorices, no es que la leas, es que la obedezcas. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que te sientas orgulloso de memorizar tantos versículos. ¿Eso dice? ¿No? Para que te den tu estrellita por ganar el esgrima bíblico. El spelling bee bíblico. ¿Eso dice? No. No dice, para que guardes y hagas. ¿Te fijas? Y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La bendición de Dios, el cristiano, no viene por leer la Biblia ni memorizar la Biblia solamente. Sí hay una bendición para los que leen y oyen la palabra de Dios, pero sobre todo para los que la obedecen. ¿Sí? Vayan a Apocalipsis, el primer capítulo, por favor. Y a ver quién es el primero que encuentra la palabra bienaventurado ahí. ¿Y dónde está? Y si la puede leer. Apocalipsis 1. 3. Gracias. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee. Muy bien. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas. Observan tres cosas. Ahí hay una promesa de dicha, de bienaventuranza, de gozo, de felicidad para un tipo de personas que cumple tres condiciones. Leer. ¿Cuáles son las condiciones? Número uno, leer. Número dos, oír y guardar. ¿Ok? Y aquí oír es tanto literal, como oír figurado, que es simbolismo de obedecer. Y guardar aquí se refiere no solo a obedecer, sino a memorizar también, a llevarlas adentro. ¿Captan eso? Este es un buen versículo que resume lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Que la conozcamos, que la leamos, que la meditemos, que la memoricemos y que la estudiemos. Miren el ejemplo de Esdras. Vayan a Esdras, por favor, capítulo 7, versículo 10. Este fue el hombre más respetable del Antiguo Testamento en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, el fruto de su trabajo sigue impactando generaciones. Esdras, estoy equivocado, ¿no es verdad? Sí. A ver, léelo, por favor. ¿Qué dice? Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Saben que hasta el día de hoy existe en el mundo judío un sistema llamado la sinagoga? ¿Sabían eso? Sinagogas. Los judíos se reúnen en la sinagoga los días de reposo, los sábados, para estudiar las escrituras, memorizar las escrituras, explicar las escrituras y motivarse unos a otros a practicar las escrituras. ¿Sabían eso? De eso se trata la sinagoga. Solo había un templo, el de Jerusalén, en donde se podía ir a adorar y ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero cuando no hubo templo, hubo un hombre que se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si hiciéramos centros donde se pueden juntar los hijos de Dios para estudiar las escrituras, ya que no hay muchas copias, todo era a mano en aquel tiempo? Estudiar las escrituras, obedecer las escrituras, enseñar las escrituras. Y ese hombre fue Esdras. Hasta el día de hoy, el legado que Esdras dejó al pueblo de Dios persiste. Esdras descubrió el secreto. Tres acciones. Número uno, ¿qué hizo? Esdras 7:10. ¿Qué dice el texto? Él había consagrado, se consagró de corazón a una tarea triple. ¿Cuál es la primera de esas tareas? ¿Enseñar acaso? No. ¿Qué era? Estudiar. No solo dice leer, se implica la lectura, pero esto es más que lectura, ¿correcto? Es estudiar. Número dos, practicarla o cumplirla. Antes que estuviera preocupado por predicarla, por recetársela a sus pacientes, él lo que quería era tomarse el remedio, él mismo ponerla en práctica. Y por último, enseñarla. Entonces, Esdras es un gran modelo de esta verdad, el estudio bíblico. El estudio bíblico, pero no solamente el estudio bíblico en sí, sino el estudio bíblico aplicado. ¿Con quién compararé? Dice el Señor Jesús, dijo, había dos hombres en Mateo 7. Uno construyó su casa sobre la arena y otro sobre la peña o sobre la roca. Dice, y vamos a Mateo 7, por favor. Esto es muy importante que usted observe. ¿Qué representa la arena y qué representa construir la casa sobre la roca? ¿Eh? A ver, ¿quién lo descubre? Vamos a Mateo 7, ¿ya lo tiene? En el versículo 24 en delante. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oiga eso. La gente piensa que construir la casa sobre la roca significa construir la casa sobre la palabra de Dios. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo que construir la casa sobre la roca es construir la casa, es lo mismo que practicar la palabra de Dios. No es lo mismo conocer o tener la palabra de Dios que practicarla. Preste atención en la palabra del Señor. Dice 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. La pregunta es, ¿oyó la palabra de Dios esta persona? Sí. Las pone en práctica, dice. Será semejante a un hombre sabio. ¿Qué es ser sabio? ¿Oír la palabra de Dios solamente? Practicarla. Practicarla. ¿Sí? Dice, porque su casa había sido fundada sobre la roca, al final del 25. Una casa fundada sobre la roca es una casa fundada sobre la obediencia a la palabra de Dios, no sobre el conocimiento solamente. ¿Tenían conocimiento los fariseos? Sí. ¿Tuvieron éxito según Cristo? No, fracasaron. No es el conocimiento, es la obediencia práctica. Y lo contrario es también claro. Dice, el 25, cayó la lluvia, vinieron los, porque había sido fundada. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Entonces los dos grupos tienen una cosa en común. ¿Qué tienen en común? Y tienen una cosa diferente. ¿Qué tienen diferente? Los dos oyeron la palabra de Dios. ¿Captan eso? ¿Tenían Biblia o no? ¿Tuvieron acceso a la información, sí o no? Sí, los dos. Entonces, no es la palabra de Dios, tener acceso a la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, fundar tu vida sobre terreno seguro. ¿Es qué es? Es obedecerla. ¿Se dieron cuenta? Los dos oyeron, pero unos oyeron y no la practicaron, y otros oyeron y sí la practicaron. Por eso, para que tú puedas crecer espiritualmente, no solo necesitas conocer la palabra, la voluntad, la perspectiva de Dios de todas las cosas. Lo que tienes que hacer es alinearte con eso. Es practicarlo, es ponerlo en práctica. ¿Captan? ¿Captan el punto? ¿Sí? Muy bien. Hay dos formas, digamos, básicas de estudiar la Biblia. Ahora, aquí estamos hablando del estudio personal. ¿Tú ya te tomaste en serio la responsabilidad de estudiar la Biblia? Tú lo puedes hacer de manera sistemática, canónica, si así lo queremos decir, o de manera temática o tópica. Explico las dos. Canónico significa que sigue el orden de los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa es forma progresiva, sistemática, cronológica, canónica, como la quieras decir. ¿Sí? La otra forma es temática. Quiero aprender acerca de la tentación. Ah, en Génesis 3 habla de la tentación. En Números habla de la tentación. En Mateo 4 habla de la tentación. Entonces, encuentra los pasajes en muchos lugares de la Biblia usando una concordancia o un motor de búsqueda digital o electrónico. Y sacas tu lista de pasajes que hablan de un tema y luego revisas pasaje por pasaje prestando atención en el contexto y vas anotando tus observaciones y tus conclusiones. Eso es estudiarla por temas. Pero eso es estudiarla. ¿Está claro? La otra forma es capítulo 1. A ver, ¿qué me enseña? ¿Qué dice aquí el pasaje? ¿Cuáles son las lecciones, los principios que se derivan de eso? ¿Qué puedo hacer para ponerlo en práctica? Son las tres preguntas esenciales del estudio bíblico inductivo. Tenemos todo un curso destinado a eso, no vamos a entrar en detalle. Es un curso que se llama Cómo Estudiar la Biblia, ¿ok? Pero solamente estamos describiendo en sentido general. Si usted no se ha comprado una buena Biblia de estudio, ya se tardó. Porque es indispensable para poder estudiar las Escrituras. Pero de todo eso vamos a hablar cuando tengamos el curso en los próximos semanas que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Ok? Hay muchos métodos para estudiar la Biblia. Un método, el estudio bíblico geográfico, el estudio bíblico histórico, el estudio bíblico biográfico, el estudio bíblico tópico, el estudio bíblico temático, el estudio bíblico sintético, el estudio bíblico... Bueno, hay muchos tipos. Y en ese curso vamos a hablar de ellos, ¿ok? Para que usted vea muchas formas de sacarle mucho provecho a la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Así que estudiar la Biblia es importante. Muy bien. Y por último, el último, entre otros que podrían mencionarse, sería otra forma de nutrirse con la palabra de Dios, es escuchar o leer a maestros dotados. ¿Ustedes creen que Moisés era un maestro dotado? ¿Moisés? Recibió del Señor las tablas de la ley y contempló su gloria y Dios hablaba con él. ¿Creen que habría aprendido algunas cuantas cositas Moisés? ¿Creen que sentarse a los pies de Moisés hubiera sido interesante? Los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús 3 años, ¿creen que habrá sido interesante sentarse a los pies de ellos y escuchar? Cuéntanos algo, Pedro, cuéntanos algo. Pablo, cuéntanos algo, ¿qué te dijo el Señor Jesús en alguna de tus revelaciones? Y dicen, bueno, yo le voy a decir lo mismo que yo recibí. Y entonces sacaban sus enseñanzas. Y eso, ¿se imaginan cómo nutría y fortalecía la vida de los discípulos? En el Nuevo Testamento le llamaban a eso la doctrina de los apóstoles. En el Antiguo Testamento le llamaban la ley. Deben saber ustedes que la palabra ley no solamente se refiere a los libros de Moisés, porque la raíz hebrea de la palabra ley, que es Torá, tiene que ver con instrucción o enseñanza. Y en sentido general se aplica a toda la revelación del Antiguo Testamento de Dios, a la palabra de Dios. Por eso cuando oramos las palabras del Salmo 119, versículo 18, que dicen, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tu Torá, no solamente se refiere, oh, hay maravillas en los libros de Moisés, pero en los libros históricos, en los Salmos, en los Proverbios, en los libros proféticos, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Eso es lo que quiere decir en el contexto del Salmo 119. Toda la palabra de Dios está llena de maravillas. Y con la ayuda de la intercesión, pero también con la disciplina del estudio bíblico, uno puede descubrirlas. Todos nosotros hemos sido testigos de sentarnos a escuchar o prestar atención a escuchar a maestros dotados de la palabra de Dios. Que cuando tú te sientas y empiezas a escuchar y ellos abren la Biblia y dices, wow, yo he leído eso tantas veces, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi? Y tú te das cuenta que Dios les ha dado a ellos mucha capacidad para entender la Escritura, para explicarla, para descifrarla. Dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 130, escuchen cómo dice ahí. Vayamos para allá. Salmo 119, versículos 130. Leo. Dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Y tenemos también un curso aquí que se llama Predicación Expositiva. Ya que lleguemos ahí, vamos a hablar acerca de eso. Pero la exposición de las palabras de Dios imparte ¿qué? ¿Qué es lo contrario de la luz? Oscuridad. Uno se siente en oscuridad. Pero cuando alguien expone, explica, abre la palabra de Dios de una forma clara, es como si te diera un rayo de luz y ahora todo es claro. ¿Entiendes? Dice el mismo versículo en la segunda línea, da entendimiento ¿a quién? Los sencillos son los que por tradición no saben, ignoran, no necesariamente son malos, simplemente no saben. Son ingenuos, son sencillos. Pero la exposición de la palabra de Dios, aún a ellos, ¿en qué los convierte? En personas más entendidas, ¿verdad? Más sabias, da entendimiento. Entonces, usted quiere asegurarse de no perder el privilegio en una generación como esta, de encontrar 2 o 3 o 5 maestros dotados de la palabra de Dios a través de la pluma, de la página escrita o de los medios digitales, audios o videos, y oírlos. Oírlos en el camino, en sus tiempos libres, escuchar sus enseñanzas. Por eso grabamos estos videos también, para que aquellos que quieren y que consideren a algunos de nosotros de beneficio para su vida espiritual, puedan verlos y puedan estudiarlos. Imagínense cuántas personas quizás quisieran tomar un curso como este y no pueden, pero a través de la videograbación o el audio, podemos hacerlo accesible a ellos más allá de las fronteras, incluso de los continentes. Hay personas que escriben de otros lugares, de otros países y de otro continente, cuando menos han escrito personas de Alemania. Una persona de Alemania me dijo, no tienes idea de cómo estamos en una sequedad espiritual aquí y las palabras que tú enseñas son para nosotros un agua refrescante. Yo digo, qué increíble privilegio de poder servir al pueblo de Dios tan lejos a través de los recursos que la generación en la que vivimos nos concede. Entonces, benefíciate de eso. Investiga con los maestros que tú más respetas, que a qué maestros oyen ellos. Dice, si él, que yo respeto, oye a ese, algo oye, algo bueno ha de tener, yo también quiero oírlo. Y si algunos de ustedes entienden inglés, wow, ustedes tienen un universo ilimitado de recursos a su alcance para aprender mucho de la palabra de Dios, ¿ok? Si quieren que le recomiende uno que con ojos cerrados van a aprender, siempre escuchen al pastor John MacArthur, que tiene muchos de sus materiales en español. Escuchen al pastor John Piper, que tiene muchos de sus recursos ya traducidos en español. Pero en América Latina también hay algunos maestros. A mí me gusta mucho escuchar al profesor Josías Grauman del seminario Masters, porque para mí es un hombre muy, muy sencillo y muy bíblico. También al hermano que se llama Luis Miguel Contreras, que es la voz del pastor John MacArthur en español. Él mismo tiene un doctorado en teología y él es pastor de una iglesia y él tiene muchos mensajes disponibles en internet que ustedes pueden beneficiarse. Pero la lista de nombres es ilimitada. Y hay uno que a veces recomiendo también, se llama Luis Floriano. Si quieren, óiganlo. Algo pueden aprender de él, ¿ok? Entonces, ¿cuál será su resolución en cuanto a esta disciplina? Si la palabra de Dios es tan importante para que usted pueda crecer espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Ahora, pongámosla en práctica. ¿Qué tal si alguien de aquí se anima y nos comparte un versículo de memoria que hace no mucho haya aprendido? Uno de sus versículos favoritos que sabe usted de memoria, se anima a compartirlo, compártelo y díganos cuál es el versículo y por qué le gusta. ¿Alguien se anima? Bueno, pues voy a dejar a nuestros amigos del video en suspenso. Pero si usted mismo quiere compartir un versículo, pues compártanlo ahí en sus comentarios debajo del video. Mándenos un mensaje y comparta su versículo. Y si no, pues memorícese un versículo. Aquí terminamos el segundo tema de las disciplinas espirituales para crecer, que fue el de la palabra de Dios.